Sigue subiendo la temperatura en la ciudad, se va poniendo lindo la mañana, está en general muy pero muy linda, 14 grados y medio tenemos en este momento, la humedad desciende por supuesto, 55%, y hay un poco de vientito, pero no es tampoco para enloquecerse, 22 kilómetros del norte. Una de las noticias que estábamos recogiendo hace minutos nada más, es la que está vinculada con esta persona que han encontrado en la terminal de ómnibus sin vida. Estamos en contacto con la jefa de la seccional primera de policía, la comisario Pérez. Entre tantos nombres y apellidos uno por ahí se pierde. Comisaria, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos en medio de la actividad. Sabemos, nos dijo que está en la terminal. Sí. ¿Qué más se sabe de esta persona que hallaron sin vida esta mañana? En principio es una persona que no es de acá de la provincia, sino sería de Buenos Aires. Sí, estamos tratando de establecer en qué otros puntos estuvo en la provincia. Más que nada, lo que más nos surge es poder ubicar a alguien familiar. No se sabe de dónde provenía y hacia dónde iba. Aparentemente iba hacia el sur, pero son todos detalles que más que nada en el transcurso de la mañana o del día se van a poder ir estableciendo. Tenía documentación encima, ¿no? Sí, tenía documentación, motivo por el cual se puede establecer la identidad, y es una persona de alrededor de unos 40 años. El motivo del deceso tampoco se ha podido determinar. No, por eso es que se inicia la investigación, se inicia la causa de averiguación causal de muerte con intervención de Fiscalía de Delitos contra las Personas, en este caso el doctor Casenave. ¿Sí? Se está trabajando en estos momentos con la Agencia de Investigación Científica para recabar todo tipo de muestras o demás que después puedan llegar a ser sometidos tras una pericia y establecer alguna otra circunstancia, ¿sí? Y para descartar todo tipo de violencia. Ajá. ¿Estaba durmiendo de acuerdo a las informaciones que tomamos conocimiento? Sí, estaba en la sala de visita, en la sala de espera de la terminal de ómnibus, sí. En una de las sillas, sentado, ¿sí? Como cualquier otra persona que podría estar aguardando un micro. Ah, ¿estaba como esperando un transbordo? Claro, sí. Ajá. Sí, este muchacho sí había arribado acá a la ciudad y tenía que esperar un transbordo para poder continuar con su... Joven, ¿no? Sí, 40 años. Sí. 40 años. Alrededor de 40 años. Comisario, pidiendo un poquito más de tiempo que la detenga dentro de su trabajo, ¿qué pasó con esta persona detenida en la seccional primera que, bueno, profirió gritos que fueron escuchados incluso por personas que estaban fuera del lugar donde estaba detenida? Protagonizó también un incidente vial y por esto fue llevada a la seccional primera. ¿Cómo ocurrió todo esto? Bien, alrededor de las 5 de la mañana del día de ayer, ¿sí? Estaba personal de accidentología realizando un operativo vehicular de tránsito de rutina en zona céntrico, ¿sí? Más precisamente en la calle Avellaneda y Lagos. Entre todos los conductores que iban controlando y demás, hay un conductor de una inspección que va del control. De hecho, personal se tiene que correr para evitar ser colisionado, impactado por este vehículo. No obstante, en ese primer momento no dan aviso, no piden colaboración, todo a fin de evitar alguna persecución, más que nada teniendo en cuenta el horario, ¿sí? Uh-huh. Continúan con el operativo. Al surgir un accidente de tránsito, ellos deben de levantar o de finalizar el operativo y dirigirse hacia esa otra presencia. En el transcurso, en el camino, observan en la avenida San Martín que aparentemente habría una colisión. No obstante, ellos siguen hacia la presencia donde habían sido solicitados y sí piden colaboración a otro móvil de la jurisdicción para que corroborara y asistiera en caso de haber un accidente de tránsito. Ajá. efectivamente había una colisión, que era este mismo vehículo, una camioneta de C100 que había colisionado con otro automotor. ¿Sí? Se inician todas las diligencias de rigor, entre esto el alcotest. ¿Sí? Cuando al conductor de la camioneta se intenta hacer el alcotest, esta persona se pone violenta, agresiva, le pega un puñetazo al personal de accidentología que estaba por hacer esa diligencia, pero así que le rompe el casco. Se lo trató de tranquilizar, de calmar, estaba muy exaltado, ¿sí? Motivo por el cual se tuvo que hacer uso racional de la fuerza con la colocación de esposas. ¿Sí? Una vez que estaba subido al móvil para ser trasladado a comisaría, entre todas las patadas que iba arrojando, una de esas rompe el cristal de la puerta trasera, ¿sí? El vidrio de la puerta. Cuando llega a comisaría no se pudo sacar la esposa por su estado de exaltación, siguió golpeando, siguió pateando, tirando patadas, empezó a autolesionarse y no obstante también alojado en esa celda, es una celda que si bien es parte de la comisaría, la puerta y la ventana da al patio. ¿Sí? Ajá. Por eso es que se escucha sí. Todos los gritos, digamos. ¿Se hizo la presencia del médico policial para saber qué es lo que ocurría con esta persona? Porque nadie que esté detenido reacciona así, de esta forma tan violenta. Perdona, no escuché la... Digo, si fue revisado por el médico policial para constatar a ver qué es lo que le pasaba. Sí, se le da intervención al personal de sanidad como siempre, como de rutina, cada vez que ingresa una persona y al momento de retirarse. ¿Sí? Asimismo, esta persona fue trasladada también a un centro de salud público para ser asistido. Una vez que se calmó y bajó su estado de alteración, 10:45 se fue de la comisaría, notificado en libertad. ¿Se fue por motus propio? ¿Necesitaron que algún personal, alguna persona de su familia se haga presente? También es una persona mayor de edad, ¿no? No. Una vez que se calmó, se retiró, sí. ¿Pero se pudo saber si estaba alcoholizado o drogado? El tema de ya al negarse a hacer el alcotest, se considera que está bajo los efectos de sí, motivo por el cual también... Por separado, aparte de la situación o de la causa que se inicia, sí, también se le hizo un acta de infracción vehicular. ¿Sí? Uh-huh. ¿La camioneta quedó, obviamente, para los efectos periciales en guarda de la policía? Sí, la camioneta sí quedó secuestrada por el acta de infracción de tránsito que, ¿sí? Por carecer de documentación, por lo menos en ese momento no la exhibió. Y por el encontrarse sí en estado de... Ajá. Sé cuando una persona se niega a revisarse el alcotest, se considera que es positivo. Ajá. Ya que bueno, me lo dice... Sí. Discúlpeme, pero justo estamos con toda esta otra situación en la terminal. ¿Cómo no? Comprensible. ¿Alguna otra preguntita en particular? Comprensible, comisaria. Dejo entonces en libertad de acción para que continúe con su tarea. Muy amable por atendernos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.